Subprefecto Enrique Zamora de la Brigada de Homicidio de Puerto Montt, para informar que en horas de la tarde la Brigada de Homicidio junto al Laboratorio de Criminalística concurrieron al sector de Piedra Azul a fin de periciar un sitio de suceso donde había una persona fallecida en el interior de la casa, de los cuales los antecedentes preliminares daban cuenta de que había sido encontrado por familiares. A través del examen científico-técnico del cuerpo y del sitio de suceso en conjunto con el laboratorio, se pudo distinguir la dinámica de cómo habrían ocurrido los hechos, lo cual va a ser complementado con la autopsia médico-legal. La víctima se encontraba en el lugar efectuando la construcción de la casa perteneciente a familiares cuando el día de ayer dejó de tener contacto con ellos, quienes el día de hoy concurrieron a este domicilio encontrándolo sin vida. Se prosigue la diligencia en conjunto con el laboratorio, recopilando los antecedentes y la evidencia necesaria a fin de informar a la fiscalía y a los familiares.